Ya, si Dios quiere, mañana las perlas, todas las 330 hectáreas van a ser propiedad de los cipoleños a partir de que se firmen las escrituras de esta transferencia, de esta donación que hace Forestadora del Limay al municipio de Cipolletti. Así que realmente es un momento histórico. Esto es un proceso que se inició hace muchos años atrás con el que es hoy el actual gobernador Alberto Beretilneck, y que hoy rinde este fruto, se plasma en esta escritura que, digo, es un paso gigante para este anhelo de los perlenses, este gran anhelo de que comiencen a regularizarse su situación, y en este caso es la dominial, pero que sin duda que abre la puerta a un trabajo que por supuesto va a ser muy arduo para empezar a regularizar la situación de los servicios de todos los vecinos perlenses. Así que festejemos realmente los cipoleños, festejemos los perlenses en este caso, este paso que hoy nos toca a nosotros ponerle la firma final. Pero esto es un trabajo de muchos años, de los perlenses, con las autoridades municipales de su momento, como fue la que en la intendencia, el señor Alberto Beretilneck, y que hoy se plasma en esto. Así que este anhelo de los perlenses, de que sean respetados, de que sean tenidos en cuenta, y que en algún momento puedan ser independientes, puedan ser un municipio, bueno, yo digo, empieza a tomar forma, ¿no? Esta firma de mañana, digo, nos despierta la esperanza de que realmente el trabajo a veces es forzado, a veces anónimo de la función pública, bueno, estos son resultados concretos, ¿no? Esto se arrancó hace muchos años y mañana, si Dios quiere, vamos a tener este grato honor, esta hermosa experiencia de poder estar firmando este documento que comienza una etapa nueva para los perlenses.